1946-1952, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, profesor titular de Economía Política en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, interventor del Partido Peronista de la Capital Federal, preso político desde 1955 hasta su rocambolesca fuga de la cárcel de Río Gallegos en 1957. Fue el primer delegado de Juan Domingo Perón y la única persona a la que designó sucesor, promotor y organizador de la resistencia peronista e inspirador de tendencias revolucionarias dentro del peronismo. Tuvo una intensa y significativa actividad política y dio a conocer numerosos ensayos teóricos, entre los que se destacan La lucha por la liberación nacional, Peronismo y revolución, Apuntes para la militancia, Peronismo e integración, etc. Falleció prematuramente, muy joven, y después de haber tenido una estadía importante en Cuba en la época de la Revolución, de tener algunos intercambios con Fidel y con el Che, vuelve a Buenos Aires y fallece, como le decía, muy prematuramente, un 19 de septiembre de 1968. Va a nuestro recuerdo de otro gran referente de nuestro peronismo, del peronismo que nosotros marcamos, John William Cook. Nos vamos a la tanda de las 9:30. Dale, Nadia. Espacio cedido al Frente para la Victoria. Uno de los dos impulsó la ley de fertilización asistida gratuita. Mejor, Scioli. Lista 131, Frente para la Victoria. Presidente de la Nación, Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación, Carlos Sánchez. Espacio cedido a Cambiemos. Queremos hablar menos y hacer más para que cada día vivas un poco mejor. Mauricio Macri, Presidente de la Nación. Cambiemos. Lista 135. Inicio espacio publicitario. Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Cuando me quede, acompaño. Siempre estará en tu vida y la mía. FM 89.3 Radiográfica. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Saliendo a ver qué pasa en el barrio. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra, para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Tiempos de desconciertos, desde el lugar de los grandes acontecimientos, porque no se quiere lo que no se conoce. Todos los sábados, de 12 a 13, de acá para allá, por La Gráfica. La Puerta 19 presenta... Academia del Arte Racinguista. Todos los domingos de 12 a 13 horas con la conducción de Rodrigo Cárdenas, Hernán Valerga y la participación especial de Carlos Balmaceda. Actualidad, humor y música. Todo el folclore académico. La Fata Escucha cuenta toda la información para el hincha de Racing. Academia del Arte Racinguista, el programa que trajo el campeonato. ¡Vamos, Racing, carajo! Acompáñanos, porque nosotros estamos con vos. Me da la gana de sentirme acompañada para el resto de mi vida. FM 89.3 Radiográfica. Fin de espacio publicitario. We'll be right back. Bueno, ahí escuchamos a Domingo Cura, que es una de nuestra cortina elegida para el día de hoy. Ya pasamos dos temas anteriores de Domingo interpretando temas folclóricos, pero ahora hacemos este acompañamiento que hacen el tema Sulky de Gustavo Cerati, con su equipo de bombos, una especie de batería folclórica se armaba Domingo Cura, al que recordamos porque falleció en noviembre del año 2004. Esto es Para el Pueblo, lo que es del pueblo, el programa del peronismo de base, emitiendo por FM 89.3, la radiográfica, una radio en una empresa recuperada por sus trabajadores. Estamos recordando en el programa algunas efemérides importantes del día de hoy, del 14 de noviembre. Recordamos a John William Cook, recordamos a Remedios Rosas en la batalla de Ayohuma, recordamos a Simón Radwinski haciendo justicia con Ramón Falcón. Fíjense, en 1945, un día como hoy, se crea la Unión Democrática. La mesa directiva de la Unión Cívica Radical aprueba la creación de una Unión Democrática de fuerzas opositoras bajo el lema Por la Libertad contra el Fascismo, con la expresa exclusión del conservador Partido Demócrata Nacional. Estaba todavía fresco el rencor radical contra los fraudulentos, si bien parte de la dirigencia de la UCR había pertenecido a la línea antipersonalista y participado del fraude institucionalizado con que se sostuvieron los gobiernos de la década infame. Se juntaban, como en esta época, personas que hasta hace poco se odiaban o tenían intereses contrapuestos, pero con tal de ir contra el pueblo no tenían ningún problema en juntarse. En 1957 se clausura la Convención Constituyente. Luego del estrepitoso abandono de la Asamblea del Bloque Intransigente, encabezado por Oscar Allende, y ya sin ni siquiera una ficción de legitimidad y ante la más absoluta indiferencia de la ciudadanía, tienen lugar las últimas sesiones de esa convención, convocada con la proscripción del Partido Peronista. Por supuesto, estamos hablando de 1957, a dos años del golpe de la fusiladora del 55. Realizadas sin quórum mínimo, en ellas se convalida la anulación del decreto militar de la reforma constitucional de 1949. Se declara vigente la constitución de 1853, o sea, se vuelve para atrás casi 100 años. Y les agregan las reformas de 1860, 1866 y 1898. Y se resume el notable articulado inspirado en el constitucionalismo social de la reforma del 49 en un breve artículo conocido como el 14 bis. O sea, todo lo que la constitución del 49, de la época peronista, tenía en lo referente a los derechos sociales, a lo inalienable e innegociable de las riquezas del subsuelo y demás, se condensan en una reforma que incluye al artículo 14 bis, o sea que todo un cuerpo de una legislación metido en una constitución, la dictadura del 55 lo reduce a un artículo que todavía está vigente en nuestra constitución. Bueno, efemérides importantes. En 1972, y esto tiene que ver con un importante episodio que vamos a conmemorar en esta semana, que es el 17 de noviembre, el Día del Militante, pero tres días antes, el 14 de noviembre de 1972, parte de Buenos Aires el avión que va a ir a buscar a Perón a Madrid. De acuerdo con los detalles organizados en el domicilio del doctor Jorge Tayana por la Comisión Retorno, una nutrida delegación de personalidades de la política, la cultura y el deporte se traslada a Roma, para guardar la llegada de Juan Domingo Perón, que viajaría desde Madrid con su pasaporte paraguayo. Es verdad, el avión primero va a Roma y después desde ahí van hacia Madrid, sube Perón al avión, luego todos juntos en un charter fretado por la empresa Alitalia, acompañan a Perón en su regreso al país tras largos 17 años de exilio. Eso es el 17 de noviembre de 1972. Y fíjense qué cosas, ¿no? Un 14 de noviembre también de 1993 se sella el Pacto de Olivos. En un encuentro realizado en la residencia presidencial de Olivos, Carlos Menem y Raúl Alfonsín acuerdan las bases de una reforma constitucional que permitiría la reelección del primero, Carlos Menem, la elección directa con un novedoso sistema de balotaje del presidente y vice, con reducción de sus mandatos a 4 años y posibilidad de una reelección y la creación de la jefatura de gabinete o ministro coordinador. La inclusión de un tercer senador por la minoría por cada provincia, la elección directa del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la creación del Consejo de la Magistratura y otras modificaciones más que hoy están vigentes. El acuerdo, conocido públicamente como el Pacto de Olivos, fue repudiado por el resto de los partidos opositores y gran parte del radicalismo mismo, cuya credibilidad pública siguió cayendo, gracias a lo cual el entonces novel Frente Grande pasará a ser la segunda fuerza en las elecciones a convencionales constituyentes. 1993, en plena etapa menemista. Bueno, recuerdos. Un 14 de noviembre del 2005 suspenden y aprueban inicio de juicio político a Aníbal Ibarra por Cromañón. La sala acusadora de la legislatura aprobó el juicio al entonces jefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra, quien fue suspendido en su cargo por la tragedia del boliche Cromañón y reemplazado por el vicejefe Jorge Tellerman. Bueno, curiosidades de un 14 de noviembre. Vamos a escuchar un tema musical que tiene que ver con una esperanza, con lo que nosotros pensamos que en el devenir de nuestra patria se va a producir, pese a quien pese, caiga a quien caiga, sin detenernos demasiado en los resultados electorales. Yo creo que vamos a obtener un triunfo claro, por ahí ajustado, pero claro, el domingo 22. Pero aunque así no fuera, yo creo que la gente está lo suficientemente movilizada para entender que estos procesos que se vieron estos 12 años deben seguir y deben profundizarse, porque es la única forma, la única viabilidad que tiene nuestra patria de aquí hacia el futuro. Bueno, vamos a escuchar este tema de Los Redondos, que es para un poco marcar el camino de ahora en adelante.